antes. Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Seguramente muchos habéis quedado con la intriga. Hablaba Santiago Camacho, antes del informativo, de un padre, tremendo, ¿no?, agredido por la calle por la maldición de la composición de, entre comillas, su hija. Agresión no solo verbal. No, agresión física. Este buen señor le rompieron la nariz. Era el papá de Emily Howell. Emily Howell es la compositora de estas dos piezas que hemos escuchado y que suenan tan bonitas. Su padre, a pesar de no tener su mismo apellido, ha sufrido las consecuencias de este engendro y es el profesor emérito de la Universidad de California, David Cope. David Cope creó a Emily, que Emily es un ser muy especial, porque no vive entre nosotros. Emily vive dentro de una máquina. ¿La compositora de esto, que es arte, vive dentro de una máquina? Hay que saber más. Emily Howell es una inteligencia artificial creada durante años por David Cope. David Cope se propuso crear un programa, crear una inteligencia artificial capaz de componer sinfonías, óperas, oratorios, tan buenos o mejores que los de los grandes maestros. Su primer intento se llamaba Amy. Amy aprendió a... leyó todas las partituras, todas las obras de los grandes clásicos, de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Beethoven, y era capaz de simplemente con una orden, le decías, componme, como la que estamos escuchando, algo al estilo de Vivaldi, y te lo componía. Pero vamos a ver, Amy era un robot, me imagino un autómata robot con aspecto antropomorfo, era un programa, era, no sé, ¿qué era? Amy es un programa. Amy vive dentro de un ordenador de la Universidad de California y de hecho ella no toca la música. Esta música que estamos escuchando está tocada por músicos reales, digámoslo así, por músicos humanos. Ella simplemente escribe las partituras, hace los arreglos y Cope, para demostrar, hacer lo que se llama en informática el test de Turing. El test de Turing se le aplica a las inteligencias artificiales para saber si son realmente buenas. Decía Alan Turing que si tú interactúas con una inteligencia artificial y eres incapaz de descubrir que es una inteligencia artificial, entonces digamos que esa inteligencia pasa el famoso test de Turing. Pues él se montó su versión particular del test de Turing, que fue coger una sala de conciertos, reunir a un grupo bastante nutrido de musicólogos, profesores de conservatorio, etcétera, etcétera, y hacer un programa. En el programa había mezcladas obras de Amy, de Emily Howell, del robot, y de autores humanos. Después de acabada la representación, se les dijo que se les dio un cuestionario para que fueran rellenando, y después se les desveló el secreto de que algunas de las obras que habían escuchado habían sido compuestas por una inteligencia artificial. La frustración de algunos de estos profesores de conservatorio de ser absolutamente incapaces de distinguir cuáles eran las unas de las otras y la indignación que les movió fue lo que provocó esa agresión física de la que hablábamos al principio de esta hora. Esto que está contado Santiago Camacho es grave o preocupante o signo de los tiempos. Hablamos de no la ejecución, sino la composición. La composición artística se supone que es algo propio del ser humano, único en este planeta, en esta existencia. el arte dicen que es lo único que nos salva de no ser invadidos, pues por la singularidad, es decir, por ese avance irrefrenable de la tecnología que nos ha dejado ya muy atrás a las capacidades humanas. Las capacidades que se duplican de los ordenadores, de la alta tecnología, ya es inalcanzable para el ser humano y a veces parece que actúa ya sola. Sus ecuaciones siguen un ritmo exponencial que no podemos ni comprender. Según Ray Kurzweil y otros grandes filósofos de la ciencia, ya es inalcanzable. Hubo un tiempo en que íbamos a la par, ya es inalcanzable, pero claro, el arte era nuestra última llave. El arte es lo que nos hace humanos de verdad. El arte, la capacidad creativa, es lo que nos diferencia. Robots que no es que estén programados para, sino que realmente su inteligencia les convierte en artistas. ¿Será posible, Santiago Camacho, que estés hablándonos a las 3 y 12 en la cadena SER de artistas no humanos? Pues eso parece. De hecho, a pesar de la violenta reacción, el Dr. Cope no cejó en su empeño y creó una siguiente versión de Amy, que es Emily Howell. Ya le dio hasta un apellido y la humanizó. La humanizó y, de hecho, durante algún tiempo la hizo pasar por humana. Emily Howell es la autora de la segunda pieza que escuchábamos y que se la vamos a pedir a Noel. Esto lo hace la versión 2 de este robot. Escuchad. Emily Howell ya ha compuesto 8 óperas, unos cuantos conciertos para piano, ha grabado y vendido discos y, bueno, pues no sé si te creas que es la última versión. Hay una tercera hermana Howell, Annie, que, al contrario de sus dos hermanas, esta ya no solamente escribe música habiendo escuchado a los grandes maestros o habiendo leído las partituras de los grandes maestros, sino que aprende y evoluciona por sí misma. De hecho, Annie ya no se conforma con escribir música, sino que ha publicado un libro de poemas haiku, de esos poemitas japoneses, que se titula Llega la candente noche. Digamos que la sensibilidad artística, no sé si ponerlo entre comillas o no, de Annie llevó a pedirle a su creador que la música se le quedaba corta y que quería pasarse también a la poesía. Pero es un poco la versión, entiendo en parte lo de la agresión, claro, porque el ser humano se ve violentado, es el nuevo Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo. Pues sí, fíjate, antes mencionabas a Ray Kurzweil, él es el padre de otro de estos robots artistas, de hecho, otro poeta, Aaron el poeta cibernético. Su funcionamiento es realmente sencillo. Alimentamos al bot con un archivo de poemas de diferentes autores o de un autor a nuestra elección. Él se lee los textos, los analiza y, digámoslo así, se crea un perfil y puede escribir poemas basados en William Blake o Emily Dickinson o cualquier poeta anglosajón, que son los que él habla inglés, que son los que él conoce, y que bueno, de hecho, vamos a recitar un par de muestras de estos. ¿Vas a recitar de quién, de quién? Pues mira, ¿del poeta cibernético? Este se llama Alma, curiosamente. Mira, es un curiosamente haiku. No, nada. Es un haiku escrito por Aaron después de leer a John Keats y a Wendy Dennis. Una cosa importante, Santi, no es que este robot coja los términos y con una combinatoria, clum, clum, clum, clum, como si fuera un sopicaldo, palabra muy tuya, mezcle todo y vale, sale otra cosa y dicen que es poesía, sino que hay cierta, ha aprendido con su inteligencia artificial un concepto parecido a creatividad, ¿no? Exactamente, eso es, digamos que Ray Kurzweil y otros expertos en inteligencia artificial lo que quieren con esto no es básicamente crear monstruos de Frankenstein que compitan con los seres humanos, sino también comprender cómo funciona la creatividad humana, cómo las asociaciones de ideas, cómo los estilos de los diferentes artistas son mezclables o se pueden reproducir. En definitiva, es más un estudio sobre la creatividad humana utilizando máquinas como modelo de ensayo que la creación per se de estas máquinas que pueden ser un poco estremecedoras. Estamos entrando en el último santuario del alma humana, nunca mejor dicho. A ver cómo suena también el poeta. Santiago Camacho, 3 y 16, en el gran auditorio de cientos de miles de amigos, que no es cualquier auditorio, recitando un haiku no humano. Esto es muy bizarro, pero ahí te dejo, Santi, va. Ahí van esos tres versos. Quebraste mi alma, el jugo de la eternidad, el espíritu de mis labios. Segundo haiku, escrito por Aarón después de leer a Kathleen Frances Wheeler. Se titula Hijo de la Luna. Hijo loco de la luna, escóndete del ataúd para burlar a tu ruina. Pues ahí lo tenemos. Oye, el de Hijo loco de la luna es de un dramatismo muy de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, sí, o sea, algunas de estas obras... Es un robot siniestro el que ha compuesto esto. Se llaman poder... El Aarón este... Es un robot gótico. Peor todavía, Aarón le ha pasado lo mismo que a Annie y Aarón ya no se conforma escribir haikus, sino que ahora pinta también. O sea, digamos que son polifacéticos, son artistas multimedia y... Esto es ciencia pura. Esto es ciencia pura, ciencia de vanguardia, pero que tiene desde luego un trasfondo muy curioso. Oye, ¿qué opinas? Que están aquí Clara y Carmen conteniéndose y qué opina nuestro público, claro, a través de redes sociales y de nuestras vías de contacto, porque en el fondo, claro, es que Santi es un crack, es un genio, claro, yo no sé decir que es el hombre que... ¿Cómo era? ¿Conoce más de lo que dice o...? ¿O sabe más de lo que cuenta? O... Oye, que yo quiero felicitar a Santiago Camacho públicamente. Portada del semanal de Periodista Digital, un medio de enorme influencia para todos los que estamos, ¿no? Los que somos periodistas. Y quiero, oye, pues mandar un abrazo a la gente de Periodista Digital porque se han portado de cine. Hay algún código extraño dentro de la entrevista, pero es lo de menos. No sé cuántas páginas y portada entera Santiago Camacho. Hombre, eso está muy bien. Eso está muy bien. Se dan cuenta aquí de que el que vale, vale. Pero... Santi, con el eco que le ponía Noel, era un poco trágico también, ¿no? Y yo creo que en el fondo nos reímos, pero con esa risilla de decir, oye, como haya inteligencias humanas que empiecen ya a crear, a mí me da escalofrío, a mí. ¿A vosotras? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Santi, que se me ha ocurrido al hilo de lo que nos estabas contando. ¿Cabría la posibilidad de que en vez de leer pues a poetas o... escuchar la música de músicos importantes, se le permitiera acceder a las profecías y crear algún tipo de qué profecía? Bueno, hacer profecías, sí, del robot no humano, sin el, sí, filtro, quizá. A ver si son más acertadas. Aquí, sí, a ver si da, sí, a ver si da. Aquí es donde se nota el fichaje que hemos hecho. Sí, sí. Porque, sin saberlo, la semana que viene voy a hablar de eso. Y no. No adelanto nada más. Se lo guarda porque... A mí me parece, ¿cómo se llamaba el último? Sabe que más ha hecho de lo que lo habla. De Hijo de la Luna. Aarón. Aarón, pues Hijo Aarón. Hijo loco de la luna. Aarón, escucho también de tu a ataúd. Mecano. Esconde ya, la sí, también. No, pero hazme caso que tiene un tono dramático, sí, fúnebre, poco, chungo, ¿eh? Un poco es un robot chungo. Un poco, sí. Con esa voz y ese eco es que Santi lo ha puesto más chungo. Sí, sí, sí. Claro, sí. A lo mejor cosa, el robot con su voz metálica pues, no lo hace tan chungo, pero... Pues fíjate. A mí me ha sobrecogido, ¿eh? ¿Esto se le puede sacar algún tipo de rendimiento comercial? Sí. En Barcelona, en nuestro país, hay una empresa que se llama Polyphonic HMI. Una empresa que cobra por sus informes, o mejor dicho, por los informes que realiza su inteligencia artificial a otras empresas, ni más ni menos que unos $10,000 por informe. ¿Y a qué se dedica la inteligencia artificial de Polyphonic? Se dedica a escuchar canciones. Escucha canciones de las grandes discográficas, escucha canciones que van a ser lanzamientos a nivel mundial y predice si van a ser éxitos o no. Y predice no solamente eso, sino el número de ventas que van a tener. Pero eso pasaba con los libros también, ¿no? Y con las películas. Hay una empresa en Hollywood que se llama Epagogics. Epagogics se lee literalmente... ¿Por qué no hacemos otra serie sobre eso, Santi? ¿Vale? Sobre ¿no? Es de compañías de inteligencia artificial que sondean lo que va a ser nuestro gusto, ¿no? Ya te digo que la semana que viene tengo guardada una muy fuerte. Pues fíjate, hay un tipo muy curioso y muy inteligente, creo yo. Yo he visto algún vídeo de él y además me dijo que era seguidor y se llama Aldo Narejos y es un cantautor. Y este muchacho, joven además, de repente investigando, fijaos qué curioso, empezó a darse cuenta, siempre su versión, yo no entiendo de música como él, ¿no? Que es un versado, ¿no?, en el tema de la composición, hablando de robots músicos, y Aldo resulta que había descubierto que en los grandes éxitos de los últimos 10 años se repetía una serie de patrones fijos. De patrones muy fijos, evidentemente luego en la música, vamos a llamarlo, de gran éxito, en la música de baile, en la música de hits, en la música que pega en todo el mundo. Que tú la oyes y, bueno, que algo te atrae, oye, qué marchoso, que... Pues Aldo Narejos, de alguna forma, había desencriptado algunos códigos bien rítmicos o de las notas y había encontrado, digamos, el código oculto al que iban una y otra vez, imagino, los que quieren tener un éxito. No quiere decir que no se ha merecido el éxito, porque una canción es mucho más, pero había unas matrices muy especiales que serían como la fórmula del éxito. Y él, yo recuerdo en alguno de los vídeos de internet, muy crítico, decía, hombre, salgamos ya de este círculo vicioso, compongamos con mucha más libertad, y poner algunos ejemplos, porque si analizamos 50 canciones, puedo equivocarme, pero eran como 50 canciones, hits de los últimos 5 años, pues hay 48 que están con esta melodía de fondo. Luego, enmascarada con las 20.000 pistas de... Curioso, ¿eh? Y ahí vamos a que igual nos ordeñan mentalmente mucho más de lo que pensamos y están jugando con códigos. Así que no me extraña que haya empresas de inteligencia artificial cuyos robots hacen estas lecturas y te dicen, ¿esto da por buen camino o por mal camino? Vaya melón que has abierto, Santi. Pues fíjate, Epagogix cobra muchísimo más porque trabaja para los grandes estudios de Hollywood y se lee los guiones. Se lee los guiones de las películas y predice lo que va a recaudar la película. De tal manera que dice, bueno, esta película va a costar tanto dinero, va a recaudar esto, mejor no la produzca. Robot profeta. Es un robot profeta. Se puede equivocar, imagino, por fortuna, ¿no? Mira, curiosamente, la primera vez que se usó Epagogix como experimento, se le sometieron 9 guiones de películas sin producir. Tuvo 3 fallos estrepitosos. Estamos hablando de cuando estaba en fase experimental. Desde que está en explotación comercial no se saben los datos. Tuvo 3 Hijo fallos Titanic, fracaso, ¿no? estrepitosos. Y los otros 3 acertó la recaudación con un margen de error inferior al 10%. Me das mucho miedo, Santi. Bueno, mitad y mitad. Falló 3. No, falló, no muy... acertó 6 y falló 3. ¿Como un humano o no? ¿Quién sabe? Fantástico, Santi. Dime. Pero es que no hemos terminado. Queda una... que posiblemente queda la... lo más aterrador. Lo más aterrador, o al menos lo más chocante, porque nosotros somos escritores. No me digas eso, que también hay... En 2008, una editorial rusa publicó una novela de 327 páginas y que ha tenido cierto éxito en Rusia, que se titulaba Amor Verdadero. Fue escrita e ideada, es decir, sin pautas previas, por una inteligencia artificial. ¿Qué se le ocurrió? Ni más ni menos que hacer una reinterpretación del clásico de León Tolstoy, Ana Karenina, en el que sus personajes se encuentran inexplicablemente en una isla desierta, aquejados de amnesia, y a lo largo de la novela van descubriendo los lazos que les van uniendo entre ellos. Les decía que había visto Perdidos, Ana Karenina, ¿no? Karenina, es una mezcla de Ana Karenina con Perdidos, ¿sí? Con Perdidos. Esto da mucho miedo. Y vendió. En Rusia. Robot. De verdad, Santi, esto es lo que da miedo de Milenio 3. Estas cosas que están ocurriendo hoy. Por cierto, que el software tardó meses y meses en ser creado, pero una vez fue creado, su novelita la escribió en 3 días. Esa sensación de que lo tecnológico se aproxima tanto, se parece tanto a nosotros. Bueno, ya están en liza, ¿no? Las nuevas consolas, la sensación de ordenadores cada vez más potentes, tecnología inalcanzable. ese doblarse cada X años la potencia de las cosas, de los circuitos integrados, y uno dice, ¿habrá un momento, y algún anuncio que a mí me ha sorprendido, en el cual no distingamos un juego de la realidad, de la imagen real? Entonces, claro, se abren mundos que yo creo que nunca el ser humano ha tenido a su alcance. Para bien y para mal, como todo, ¿no? Depende del uso que hagamos. Espérate que lleguen las gafas de Google. Vamos a ir todos por la calle como cyborg. Yo no creo, porque yo ya sí, sabes... Sí, tú no tienes ni móvil ya. Eso es, yo estoy en la vuelta al paleolítico eterna. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa, compañeros, que creo que además podemos recordar, yo os pido el esfuerzo de recordar, bueno, opiniones, sensaciones, vivencias, ¿no? Con uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes. Sí, uno de los grandes. Maestro de la crónica negra, del crimen, pero a mí me ha dejado inquieto. Hay una respuesta que me ha dejado inquieto, sí, sí. No conocía ese tema. Sé que ha tenido lances con el misterio, uno de los grandes periodistas. Bueno, podría contar muchas anécdotas, hay algunas hermosas, ¿eh? de afán por ser periodista y trabajar en un medio, pero eso lo contamos luego. Ahora, Diego Marañón, que ya sabéis que expende, ¿no?, los carnets de pertenencia al Club Milenario o no, nos presenta a este aspirante a socio, a ser uno de los nuestros. Buenas madrugadas, identifíquese, por favor. Francisco Pérez Avellán. Paco Pérez Avellán, bienvenido, compañero. Hola, es un placer estar aquí, Iker. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de Crimen y Misterio de Radio Nacional. Les habla Francisco Pérez Avellán. Vamos a dar paso a nuestra redacción para conocer noticias del día. Luces en el cielo, naves moviéndose a velocidades increíbles, tripulantes altos, delgados, bajos y cabezones, tal y como se lo cuento. Hay que decir que aunque eran extraterrestres, eran bastante machistas. Luego se han hecho indagaciones que han filtrado otras cosas. Hola, bienvenidos. Esta máscara es en la jerga un verdugo de tres agujeros. Cuando la policía se presenta en casa de Margarita, encuentran una lechera con una mano cortada de la hija muerta hacía unos días. Esa negligencia es fruto de la estupidez. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo elegí al misterio. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En el momento en el que se investigaba la muerte de un sacerdote en mi barrio. ¿Cuál es su enigma predilecto? La muerte de Prim. Indíqueme un lugar al que siempre querría volver. Un cementerio. ¿Y uno al que jamás regresaría? A la infancia. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Producto, desde luego, del azar y la evolución. Y, por supuesto, para mí, que soy católico, de la visión de Dios. ¿Qué hay más allá de la muerte? Otra vida. ¿Teme la llegada de ese momento? En absoluto. Confío en Dios. ¿Supersticioso? Sí. Curiosamente, me dan miedo las escaleras. Decía Margarita Landi que había muchas lunas y que todas eran peligrosas. ¿Está de acuerdo? Es cierto, sobre todo una que tiene como un halo de muerte, una bufanda de sangre alrededor. ¿Cómo recuerda los sucesos de los que fue testigo en el número 73 de la calle Toboso? Con pavor. Había ruido, era extraño, una persona que al parecer convocaba esos ruidos y que nunca fue capaz de explicarnos el motivo. 22 años después, ¿tiene alguna certeza sobre lo que ocurrió en Alcácer? Desde luego, sé que había detrás una mano negra. Imagine que le pidieran asesorar una nueva etapa de la huella del crimen. ¿Qué tres casos de la última década seleccionaría? Desde luego la muerte de la niña china. Tendría que saber también que es muy importante analizar el caso de Marta del Castillo. Y me gustaría muchísimo hacer alguna incursión en el crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los sicarios hoy día puedan llegar a la habitación de un hospital y disparar sobre una persona que está encima de una cama? Como mencionaba, ha investigado de primera mano el sumario y los restos del general Prim. ¿Qué opina del último estudio publicado que descarta la conspiración? Una vergüenza absoluta para la ciencia y para los que la firman. ¿Echa de menos el estilo de periodismo que se hacía en Pueblo o en Diario 16? Desde luego. Éramos periodistas que contrastábamos las noticias. En la actualidad hay un empuje muy fuerte hacia el sectarismo, a recoger noticias, por ejemplo, en este caso de Prim, totalmente parciales, sin contrastar, a pesar de que todo el mundo tiene mi teléfono y me conoce. Después de tantos años estudiando y contando lo peor del ser humano, ¿cree que aún tenemos arreglo? Desde luego. Yo confío plenamente en el ser humano. Es capaz de lo mejor y de lo peor. ¿En qué cree Paco Pérez Avellán? Creo en Dios. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? El caso Alcácer. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Es de un niño enfermo que lee mucho. ¿A quién le encantaría haber conocido? Me habría gustado conocer profundamente a Gabriel García Márquez. ¿A qué tiene miedo? A nada. ¿Un libro y una película? Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y es posible que mi película favorita sea Apocalipsis Now. ¿Un pintor y un músico? Desde luego Sorolla y Wagner. Acabemos con un vicio confesable. Bueno, la verdad es que me gusta mucho el cine. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. ¿Qué duda cabe? Los grandes periodistas hablan a veces a puñetazos, ¿no? Las palabras son como nudillos, ¿no?, que te dan en toda la cabeza, estés de acuerdo o no. Pero es que Paco Pérez Avellán, estoy seguro que todos tenéis la imagen, ¿no?, de ese gran cronista de la España Negra en muchas ocasiones, ¿no? El primer libro que yo compré de la España Negra era uno titulado así, ¿no?, Los 50 crímenes más famosos. Tenemos la fortuna, además, de conocer a la saga, ¿no?, de tener a Paco Pérez Caballero, su hijo y recién estrenado papá, y a Paco, al que conocemos y podemos contar una anécdota jugosa desde hace muchísimos años. Pero fijaos, yo estaba... Es que me gusta mucho esta sección de Diego y cómo lo hace Diego, sinceramente, porque es un poco radiografía del alma de las personas, ¿no? Uno se puede hacer una idea muy clara de cómo es un individuo contestando este test por el que van pasando. Y en este caso, y creo que estamos de acuerdo, son esas formas de hablar en titulares, ¿no? Se nota la escuela de Diario Pueblo, la capacidad de trasladar la imagen al verbo, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, la luna roja, la luna de la muerte, y Avellán dice, la luna con una bufanda de sangre, ¿no? Es en cada, uno transmite lo que es, y en cada palabra hay años de investigación. Yo empezaría con una anécdota de Paco, glosando aquí un poco al personaje, que a mí me enterneció, porque Paco puede dar la imagen desde fuera, a veces, de un hombre iracundo, de un hombre un tanto hosco, de un hombre que puede provocar hasta cierto respeto, ¿no? Él ha contado algo que no es fácil que cuente, que es su infancia con la enfermedad como compañera y leyendo y leyendo. Eso venía en la contraportada de su primer libro, el mejor libro que se ha hecho sobre uno de los crímenes sin resolver históricos de este país, Orgía de Sangre, que es el crimen de los Galindos. En la contraportada viene Paco sentado en un camastro de una humilde pensión con los libros como compañía, ¿no? Y él ya cuenta ahí en la contraportada, o cuentan los compañeros de pueblo, que había sido un niño muy enfermo. Pero hay una anécdota que me contaba, que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Es que él vino a Madrid y dijo, yo no quiero trabajar en otro sitio, solo quiero trabajar en el diario Pueblo, un diario que ya los más jóvenes nos recordarán, pero que sigue nutriendo a través de la hemeroteca muchas fantasías y una forma de hacer de la que también somos un poco hijos, ¿no? Y no quería ir a otro periódico, y no fue otro periódico, no fue ningún otro periódico. ¿Sabéis lo que hizo? Cogió una silla de camping, se sentó delante de la redacción y dijo, de aquí no me mueven hasta que no trabaje en Pueblo. Emilio Romero, en la séptima planta, escuchó que un joven loco de apenas 20 años venido de Murcia no se iba de la calle, lloviese o tronase, si no le hacían parte de ese periódico. Emilio Romero, desde luego, no era ningún tonto. Y a los pocos días, Paco Pérez Avellán era el autor de Crónica Negra en Diario Pueblo. Había gente en los 70 capaz de estas cosas, ¿no? Sin ningún miedo. Es que Paco es... Paco es mucho Paco. Yo recuerdo, nos conocimos, pues para lo que nos conocemos todos, hace relativamente poco. Paco y yo nos conocimos en verano de 2001-2002. Me llevó a su programa de radio a hablar de Jack el Destripador. Y programa que nos llevaba a todos, ¿no? En Radio Nacional de España. Tantas noches. Sí. Y pues por una afinidad de temas, se ve que nos caímos simpáticos y pasamos toda la velada teniendo una de esas conversaciones que cualquiera que nos hubiese oído pensaría o que éramos directamente gente muy peligrosa o que éramos unos frikis de mucho cuidado, hablando de asesinos en serie, a ver quién decía casi la atrocidad más gorda. y nos teníamos así como un par de horas en Radio Nacional. Ya se había acabado el programa, se había acabado todo, pero estábamos enfrascadísimos con aquello, y la verdad es que desde entonces creció una corriente de simpatía mutua, y Paco es un tío al que le quiero muchísimo. Yo creo que es un ejemplo de un estirpe, de una forma de ser. Es otro periodismo, ¿no? No puede gustarle más o menos, pero es otro periodismo. Sí, es el periodismo de campo, donde verdaderamente iban a buscar la noticia a la calle, donde además Pueblo y El Caso eran los que primero llegaban y los que primero hacían las fotografías de los casos que luego publicaban en sus diversos periódicos, y los que estaban en contacto con los verdaderos testigos, los que habían vivido allí. Paco te contaba anécdotas mil de cuando iba a investigar los crímenes y hablaba desde el dueño del bar, a la criada, a los amigos del niño que habían asesinado, te contaba absolutamente todo. Pero si hay una imagen de Paco con la que yo me quedo, de las muchas vivencias que hemos tenido, yo recuerdo cuando fuimos a ver exorcizar a una niña, como Paco, un hombre de gran envergadura, sentado en un banquito que había en esa capilla debajo de la iglesia, completamente a oscuras, y él estaba como con la cabeza hacia abajo y de vez en cuando subía la ceja para mirar cómo esa niña se retorcía y me ponía unas caras. Yo lo tenía delante y veía a Paco que me estaba poniendo unas caras de aterrorizado, pero tremendas. Recuerdo que se quedó muy impresionado Paco con ese caso, con ese exorcismo. Y es una de las imágenes, de las muchas que hemos tenido, porque en Código Rojo, que nos llevaba esa pequeña televisión, había mil. Cada vez que tocaba el misterio, ahí estábamos. Que luego se fue aficionando mucho más al misterio. Sí. Hay una cosa que yo quiero saber, lo del sacerdote que murió en su barrio, a ver qué misterio hay. Pero Paco es que asistió en vivo, con sus crónicas de Diario 16, a, ya tiempo después de Pueblo, a la famosa casa Clara de los golpes de Toboso 73, pum, pum, pum. Aquellos golpes, agujeros en la pared, una barriada entera fuera muriéndose de frío porque no querían habitar esa casa. Y Paco era el periodista que firmaba aquellas crónicas y nunca se lo ha olvidado, ¿eh? Mira que han dicho que ese caso pudo ser fraude y tal. Él dice que vio los fenómenos en delante, levitar cosas, romperse las paredes, y que hay un antes y un después de ese bautismo de fuego del misterio. Hombre, la verdad es que sí que es curioso, y tenéis toda la razón, ¿no? Que hace años yo, ponemos cuando conocí a Paco también, por aquellos programas que nos llevaba, incluso en Radio Nacional y en la tele, en Tribunal Popular. Televisión también, Tribunal, es verdad. Televisión. Sí, sí. Y siempre pues me llamaba para hablar de aspectos relacionados con esoterismo, pero claro, englobados en la criminalidad, ¿no? Y él... esos eran programas puntuales que a lo mejor realmente lo que se dedicaba más era al tema de sucesos. Entonces sí que es verdad que yo le he observado un giro, no sé exactamente qué pasaría con ese cura ni si algún día nos lo cuenta, pero a mí me parece curioso un cambio, ¿verdad? Ese cambio en Paco. Y también me gustaría resaltar, ¿no?, que me ha llamado la atención esa religiosidad que manifiesta abiertamente, además sin ningún tipo de pudor, ¿por qué no? Y luego, por otra parte, también siempre me ha parecido como un ser humano, ¿verdad?, que puede parecer una persona físicamente, y por su forma contundente contundente, de hablar. Que pues sea un poco seca y nada que ver. De hecho, yo creo que, fíjate, pues cuando acudía a esos programas, que yo era también más joven, Paco ya era, digamos, un maestro, ¿no?, que daba esa oportunidad a la gente joven, que eso es, oye, es de agradecer. Muy importante, porque, ¿sabes?, a él también se la dieron. Es muy importante. Claro. Y fijaos que yo creo que hablábamos hace no mucho tiempo de Juan Ignacio Blanco, y son los últimos ejemplos de un periodismo que ya es prehistoria, yo creo que por desgracia, ¿eh?, porque también ha cambiado la vida. Pero cuando uno acude a buscar sabiduría, encuentra otra cosa que tampoco encuentra hoy, ¿no? Encuentra a personas que se infiltraban con lo que investigaban. Yo tengo una última anécdota que es que no puedo olvidar, yo no sé si Carmen se acuerda de esta anécdota, que es brutal para mí, por lo menos. Es un poco, quedó mal, bueno, en fin, pero... Me lleva Paco a un sitio. Llamada de Paco Pérez Avellán. Claro, pone el móvil Avellán, dices, uy, aquí pasa algo. Hace 15 años, 16 años más o menos. ¿Cuándo aún llevaba el móvil? Sí, y me dice, Iker, ¿quieres venir a ver un exorcismo oficial de la Iglesia Católica? Ni que decir tiene que al día siguiente yo estaba en un lugar con Paco Pérez Avellán. Y un sacerdote nos recibía. Y aquí el ambiente era muy lóbrego, mucho. Y entonces Paco se puso a hablar de mí y dije, jolín, ¿cómo me quiere Paco Pérez Avellán, de verdad? O sea, está impresionando este cura, le está impresionando. Aquí vengo con Iker Jiménez, a pesar de su juventud, ya digo que ha pasado muchos años. Es un valiente, es un experto, no le tiembla el pulso, ha visto cosas como estas. Usted, padre, confíe en mí, le traigo porque es un auténtico experto. Y yo, por supuesto, claro, uno es vanidoso también y se va creciendo, por supuesto, Paco, por supuesto. Yo, bueno, he estado aquí, allá, en fin, yo era un poco vanidoso también. Y entonces, cuando bajo, para mi sorpresa, Paco abre una portezuela, el cura pasa ensotanado y me encuentro una niña que está arqueada absolutamente, los ojos en blanco y pegando gritos con una boca que es la boca más animalesca que yo he visto en mi vida, abierta completamente, que es el recibimiento. Todo el camino, que era como una torreta, como una bajada, todo el camino era explicando lo valiente que era Iker Jiménez y por eso iba con él como experto en estos temas. Yo nada más ver a esa niña, digo, ¡wow! Me voy para atrás, doy un brinco, me quiero alejar, quedo como el mayor cobarde de la historia y la mirada de Paco es, te he conseguido venir aquí, que vengas aquí y ¿qué estás haciendo? Claro, me dio más miedo ya la mirada de Paco que el exorcismo, fue una conjunción increíble. En fin, cuántas historias, ¿no? El abuelo Cebolleta en vivo. Vamos con las vuestras, que es mucho más importante. Milenio 3, compañeros, responde. Hola, soy Cristina de Valencia y mi pregunta es sobre la muñeca Anabel de uno de los casos de los Warren. Dicen que le encontraban muchas veces fuera de su sitio y que una vez incluso estaba manchada de sangre. Mi pregunta es que por qué no hay fotos de la muñeca manchada y por qué no han analizado la sangre. Muchas gracias y un saludo a todos. Con lo terrible que es esta muñeca que aparece en la película de la Conjura o Anabel, ¿cómo pregunta la gente por ella? Atentos a la tienda de Juan Villa, ¿eh? Yo no digo nada más. En un tiempo. Pues lo que pregunta es que ha mezclado varias cosas. Al parecer, la muñeca Anabel apareció con manchas de sangre antes de que intervinieran los Warren. Con lo cual, la chica, que era su dueña, pues hizo de todo menos hacerle pruebas de sangre a la muñeca. Lo que hizo fue tirarla a un rincón, dejarla allí para ver si no se movía, porque siempre se la encontraba en la cama en diferentes posiciones y ni se le ocurrió hacer un análisis de sangre. Desde que los Warren la tienen, la metieron en una cabina cristalada y la tienen encerrada allí con cuatro llaves e incluso con cadenas. Y la muñeca ya no ha salido ni ha tenido posteriores manchas de sangre, con lo cual no se han podido hacer ni fotografías ni análisis. Por cierto, que yo quiero, a ver, no lo sé, Juan tiene libertad en la tienda La Nave del Misterio, yo creo que tiene que hacer esa vitrina con la muñeca dentro. Pero claro, luego igual la gente le coge miedo, pero al mismo tiempo sabemos que hay un interés por esta figura infantil que, como es tan infantil, da más miedo. Y era una niña enferma. En su inicio era una niña que era enferma. Sí, el padre creó esa muñeca porque su hija estaba muy enferma. Es que lo digo porque en las redes sociales hay un gran eco de pobre Cratadoces, ¿qué está pasando con ella? Que tiene en su casa un objeto extraño, que es un contenedor de espíritus. Y no sé si... Mira que yo el mío lo dejo en plato, que dije, yo esto no me lo llevo a casa. Y claro, ha tenido las narices. ¿Por qué no me aclaráis en 30 segundos esta historia? Primero, ¿qué es el contenedor de espíritus? Y segundo, ¿por qué las personas dicen que Clara que tenga mucho cuidado? Pues el Derby es un contenedor que compramos a una tribu, la del río Omo, que al parecer pues lleva allí sus espíritus metidos cuando se van a cazar o cuando cambian de lugar para que estos le protejan. Y el aspecto da mucho miedo y el olor también. El aspecto también. Sí, está hecha en madera y con cuero en ambos lados y dentro va el espíritu familiar que los acompaña. ¿Clara? Claro, yo lo que lo aclaro para la gente no preocuparse, ¿no? No preocupar sus... Lo que hice fue comprar ese contenedor, una réplica de él, mejor dicho, en la tienda de Juan Villa. Y claro, colgué una foto e inocente de mí, pues... Efecto es que es tremendo, claro. La cuestión era abrir o no abrir, ¿no? Claro, que tú también mandas esa foto diciendo, ¿lo abro o no lo abro? Y las personas pensaron que era el auténtico. Sí, hubo gente que pensó que era la el gente auténtico. Te quiere bien, entonces, ¿eh? Sí. Ni se te ocurra. No abrir nunca, ni aunque sea réplica, incluso. Hola, soy Andrés de San Javier en Murcia. Era para ver si hay una investigación del monasterio de San Ginés de la Jara de Cartagena. Gracias. Vamos muy rápido. San Ginés de la Jara. San Genis de la Jara, sí, que es un monasterio que, pese a ser de bien interés, de cultural, o sea, que es una joya arquitectónica, actualmente está totalmente abandonado, ¿no? Parece que está construido sobre un anterior recinto donde se practicaban cultos mozárabes. Y bueno, sí que se habla de ciertas presencias fantasmales, incluso de grabación de psicofonías, de una mujer mayor que se aparece, de una mano que coge a los que visitan el monasterio abandonado, y que se habla, según la tradición popular o quienes por allí han ido, ¿no?, como de una especie de venganza de los monjes que lo habitaron, por haber caído en ese desuso, ¿no? Pero la verdad es que no sé exactamente si se puede acceder. Si hay fundamento, ¿no? Si hay fundamento y si merecería una investigación a fondo. Buenas noches, mi nombre es Francisco Rubio y mi pregunta es acerca del monstruo de Florencia. Me gustaría saber si ha habido alguna novedad en la investigación. Me leí el libro después de escuchar el programa especial vuestro y me quedé bastante asombrado de cómo se habían acontecido los hechos. Así que me gustaría saber si había alguna novedad y si se ha detenido algún culpable. Gracias, un saludo. Qué miedo y qué terrible el caso del monstruo de Florencia, ya que el destripador moderno en Italia, que lo investigamos y que sepamos, no hay novedades. Se cerró el caso un poco con la implicación de una persona, Pacciani. Parece que no era todo así y que hay cabos sueltos. Y no es para contar noche tampoco todo el rato de anécdotas, pero ¿tú te acuerdas la noche vieja del 2007? Sí, me acuerdo la noche vieja del 2007. Fue una idea de Javier Sierra, 2007, claro. Cuatro... Vamos a un lugar idílico, dijo. Vamos a un lugar idílico, ideal para la noche vieja. Javier, Sí, ojo clínico. Dice, vamos a un lugar idílico. Y claro, y en aquel lugar, pues resulta que todo el mundo estaba triste. Primero como una casona abandonada en medio de... El miedo. Que yo dije, Javier, esto es un hotel. Te mato. Es una casa que alquila la habitación en medio de la una... Toscana, preciosa, eso sí. Toscana, sí, muy bonita, pero es que no se podía aparcar el coche ni delante de la casa. Había que dejarlo en un huerto. Y tú imagínate, por la noche de Nochevieja, ni Dios por allí... Y dejando el coche y yendo hasta un miedo, yo decía, aquí nos va a salir algo. Y no sabíamos... Celebraciones en la calle y eso nada, ¿no? Nada, ni una. No, ni pero una sobre celebración. Todo, y muy breve, resulta que era un sitio muy triste. Y yo digo, pero bueno, conseguimos una especie nadie. De posada, que luego volvimos años después a filmar. A la posada, no. Al bar en mitad de aquel pueblo de San Cachiano. Y yo decía, hombre, sí, muy bonito, pero aquí la gente no está alegre en Nochevieja, ¿qué pasa? Y había cuatro españoles, que era ridículo, con gorritos, no sé qué. Era Eva, Javier Sierra, Carmen y yo. Y yo salgo al pueblo y es que no hay un alma. Y digo, pero bueno, yo creo que en Italia también celebran la Nochevieja. Ahí no celebraba nadie nada. Y nos miraban por la calle como diciendo, pero ¿qué hacéis? Se abrían como balcones, nos miraban raros que paseábamos por la calle, era como extraño, caras detrás de puertecillas. Que sí, yo, no, de película, es como de película. De película. Y yo digo, ¿qué demonios pasa? Estamos pasando la noche vieja, Javier, menos mal que lo pasamos muy bien, pero los cuatro solos. Y yo digo, en un lugar donde nadie celebra el paso al año nuevo. Y resulta que era el momento concreto, y no lo sabíamos, en que toda la gente importante de ese pueblo estaba siendo encausada y enjuiciada. El de la taberna, el de la farmacia, el zapatero, en los crímenes del monstruo de Florencia. Lo supimos después. Estábamos pasando la noche vieja y de Javier Sierra en el pueblo de los crímenes de... Hasta el loco del pueblo, el que estaba en el cruce fuera, está implicado en la desaparición de gente. O sea, en fin, ¿para qué vamos a seguir? Lotti, el loco Lotti. Vamos a la siguiente. Hola, buenas noches, millonarios. Soy Asier de Baracaldo y me gustaría que me dijerais, a ver qué sabéis, sobre el extraño mensaje de un supuesto extraterrestre llamado Brillon, que cortó la señal de la BBC en 1977. Nada, un saludo y muchas gracias. Aquí escondió, pongo cara de póker, Brillon en 77 veces, y Santi simplemente asiente. Bueno, pues a ver. Brillon, terminado en Brillon. N y con V. Sí, porque Brillon era un detergente, ¿no? No, pero de verdad. No, no. Oye, de verdad, Santi. Así, oye, ya por no se favor. Puede. No, en serio, Brillo era una marca de detergente importante en Reino Unido. Bueno. O en Vitoria. No. Fue en noviembre de 1977 y no fue, como decía Sier, la BBC, sino la ITV, que es una cadena de cadenas locales en Inglaterra, y no se cortó a nivel nacional, sino que fue la parte del sur de Inglaterra. O sea, que parecía que era la bomba y no, luego es ya que, quedó. Como todos los casos, luego la leyenda urbana se ha ido magnificando muchísimo. Eran como las 5 de la tarde, estaba la programación infantil, concretamente estaban los Looney Tunes, los dibujos de la Warner, pues el Correcaminos y estas cosas, y de repente se corta la emisión. Eso fue real. Qué bueno. Se corta la emisión, pasa la pantalla negro y sale una voz fantasmagórica que dice que es Brillion, que viene de parte del Comando Astar. El célebre Comando Astar. Efectivamente. Y que viene a advertir a la humanidad de que todas sus armas de destrucción diabólicas tienen que ser destruidas y que nos queda poco tiempo para vivir unidos y en paz o atenernos a las consecuencias. ¿No se descubre nunca quién fue el autor del mensaje? 6 minutos. Esto es una versión muy reducida del discurso que dio esta persona. A los 6 minutos volvió el Correcaminos a sus cosas y sin más trascendencia, pero cientos de miles de personas habían visto el mensaje. Nunca hubo interpelación parlamentaria como en los casos de OVNI. Hubo una investigación. No, oye, quiero que ahondes en eso, Santi. Contemos un poco más la próxima semana o algún día. Pues mira, ¿qué pasó con el caso Brillion? A ver si te puedo traer hasta. Pues porque ha sido una cosa improvisada. A ver si te puedo traer hasta la grabación que debe de andar por ahí todavía circulando. Hecho, quiero saberme, me parece curioso. Hay dos cosas, ¿no? Entonces, si son extraterrestres, que imagino que no en este caso, ¿por qué eligieron la tele local en el Reino Unido? Bueno, igual es para que. En fin. Porque era más fácil de cortar. Pasar los controles de seguridad. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Pero quiero saberlo, es que yo no había ido nunca esta historia. Vamos rápidamente porque me cuenta Carmen que hay muchos encargos para el 2014, para que haya fuerza cósmica. Muchos. Nos hemos reído mucho también en esta hora, cosa que es de agradecer. Vamos allá. Noel, nos marchamos directamente a los últimos mensajes. Un habitual del Twitter, Samboy Paranormal, su cumpleaños. Bueno, Iker, muchísima gente te felicitaba al inicio del programa. Bueno, muchas gracias, por de verdad, tu cumpleaños. Muchísimas Así que, gracias, de verdad. Desde aquí te lo transmito. Glory desde Palma de Mallorca, que se considera milenaria desde el primer día. Hace 9 meses que nuestra pequeña Laia decidió quedarse en nuestras vidas, viniendo al mundo el pasado 3 de enero como regalito de Reyes. Ahora, después de una semana, nosotros queremos hacerle también un regalito especial, la bendición milenaria de vuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí, ser como sois. Besazos enormes de todo corazón. Bueno, pues esta es la música, ¿no? Bendición milenaria, bendición cósmica y que la luz la acompañe. Hola, Iker y Carmen, somos Eva y Jaime, seguidores de vuestro programa desde el principio. Ayer aumentó nuestra familia con un miembro más. Nació nuestro pequeño Dante y queremos, como no, que nos deis vuestra bendición milenaria para él. Os escucharemos esta noche los 3 desde el hospital. Muchas gracias y seguid así, no nos dejéis nunca. Un abrazo para todo el equipo. Pues Dante, luz para ti, claro que sí. Por cierto, Clara, que me lo comentabas la semana pasada y a mí esto me gustó, aunque sea que es un fenómeno que no nos hemos dado cuenta y es único y es muy peculiar y a personas le puede gustar y a otros no. Pero es verdad que se ha construido por sí mismo y en el fondo es un poco de, oye, vamos a darnos energía y buen rollo entre todos, ¿no? Desde un programa de misterio, qué curioso. Qué buena falta nos hace, además. Sí. Alberto nos dice, os escribo, como no, para pedir una bendición milenaria por vuestra parte para mi hijo Germán, que fue el regalo de Reyes que me dio mi mujer Elisa. Os adjunto una foto de este regalo protegido por mis otros presentes de ese ya inolvidable día y que espero le guíen la sed de conocimiento a lo largo de su vida. Gracias por vuestro trabajo e iluminarnos el camino. Gracias a vosotros. Esta viene con plus, viene con Santi Camacho. Pues nada, a Germán nuestras bendiciones milenarias, que va a tener la suerte de vivir una época fascinante y de ver milagros que las generaciones anteriores pues ni siquiera podrían sospechar. A ver, aquí mucha más energía positiva si cabe para Carol. Tiene 6 añitos, está durmiendo a estas horas en la UCI pediátrica. Desde que nació sufre, como su hermana Paula de 5 años, una enfermedad degenerativa que está acabando con sus hígados. Hace este miércoles, después de mucha espera y 14 horas de operación, Carol ha sido trasplantada de un hígado que con un poco de suerte le dará a una niña de 6 años la vida de juegos que se merece. Este mail es para pedir un poco de fuerza milenaria para Carol, que salga adelante, para Paula, que esperamos que pronto pueda tener un hígado funcionando, para sus padres, que necesitan mucha fuerza y esperanza para llevar con valentía este día a día. pues somos miles de amigos, miles en concreto ahora unidos por esta música mágica, y solo podemos decir que ahora habrá muchísimas personas pensando en Corriente Positiva, dándoos fuerza, porque cuando un niño sufre parece que todos perdemos un poco, ¿no? Que es injusto, que se atenta contra el universo. Vamos a ver, por favor, si eso sale bien. Nada nos haría más felices a todos que tener noticias buenas, ¿verdad? Dentro de un tiempo en esta comunidad que hemos ido formando. Que la luz acompaña a todos estos niños que lo pasan mal, ¿no? Que es otra cosa, cuando son niños es que es otra cosa. Raquel nos decía, hola, os escribo con algo de pena. Este programa de Milenio 3 se lo quiero dedicar a mi abuelo, a quien le encantaba Cuarto Milenio. Todos los domingos a la hora justa gritaba Raquel el Milenio. Y los lunes en la comida comentábamos qué tal el programa del día anterior. Cuando le dije que había conocido a Javier Pérez Campos en persona, se alegró mucho, porque para él era el chico de Belchite. Su vida se está apagando poco a poco en el hospital ahora mismo. Gracias por amenizar sus noches de domingo. Te quiero, Yayo. Qué bonito, ¿no? De la niñez a los últimos tramos de la vida, y que lo compartamos todo, ¿no? Algo está pasando con la radio y con la televisión y somos conscientes, y no es autobombo, es que no sé, lo hacéis vosotros, no lo inventamos nosotros, pero nos llega, ¿no? Que cada vez más familias, del más pequeño al más mayor, unidos por esta especie, no sé, de entusiasmo por el conocimiento y por darnos cuenta de lo que nos rodea. Así que un abrazo muy grande, muy cósmico, ¿no? Abrazo cósmico, digo muchas veces, y alguien me ha dicho, ¿y eso qué es? Pues tampoco sé muy bien lo que es, pero es... pues bueno, pues es un abrazo como luminoso y un abrazo en el misterio profundo de la vida, del cual somos cada vez más conscientes, ¿no? Cada vez que vamos cumpliendo años, somos conscientes de que vivimos en un perpetuo milagro. No podemos perder esta perspectiva. Me dice Fermín Agustí, cuéntamelo, Fermín, anda, ¿puedes contármelo? No puedes, vale, perfecto, no puede. En mimo. No, me dice que en Cataluña, me dice Diego Marañón, que en Cataluña saludemos, porque parece, sería un milagro maravilloso, que ya nos escuchan en toda Cataluña. Bueno, pues de verdad, eso ha sido una pelea bastante fuerte, sí, no lo bastante sé. Bastante dura. Porque ponían otros programas por las cuestiones lingüísticas y todo esto en lo que nosotros no entramos. Sí, que luego era música. Estamos por encima del lenguaje. Nosotros queremos que todo el mundo conecte con el mensaje. Así que si es así, que no lo sé, bienvenidos todos los amigos de Cataluña a la gran familia internacional de Milenio 3. Dos cositas más. Germán nos decía que, bueno, se tuvo que hacer 27 horas porque vivía fuera en tren para venir a despedir a una persona querida, y que 12 las hizo con nuestros podcasts en las orejas. Que bueno, que nos quería dar las gracias por ello. Y también nos escribía, nos mandaban una postal desde Dublín, Ana e Iñaki, que han tenido que emigrar allí, pero que bueno, que Milenio ha emigrado con ellos. Y que le demos la bendición milenaria para que lleven buena vida. Pues suerte para todos. Porque además hay mucha gente que se está marchando. Yo espero que eso remita, ¿no? Y que se vea actividad hoy en las calles. No sé, igual es por las fechas, pero ojalá todo esto entre todos lo recompongamos. ¿Cuánta gente nos lleva fuera? Claro, no te imaginas, ¿eh? En eso internet, como ha dicho Santi, cosas que antes no hubiésemos imaginado, nos acompaña a todas partes. Como siempre ha sido un placer, y hacerlo con ánimo, con entusiasmo, con creencia, con fe, cada uno la que tenga, cada uno la suya, pero en que podemos hacer las cosas mejor y que nos quedan cosas maravillosas por vivir, y que nada es tan dramático si vemos que hay de verdad gente que sufre, que necesita nuestro cariño y nuestro apoyo. Y no es consuelo de tontos o de pocos, ni mucho menos, sino que ser muy conscientes de que no podemos andar quejándonos, como le pasa a mucha gente, cuando vemos que de verdad hay auténticos problemas, gente que ahora mismo se debate, ¿no? En situaciones graves. Ánimo para todos. Mañana nos vemos en la tele. Va a ser un disfrute porque abrimos un expediente muy, muy, muy peliagudo. Un gran expediente X español, el caso Palomares. Analizamos tierra con científicos y muchísimas más cosas. No lo podéis perder. Santi, hasta mañana, compañero. Mañana por la noche nos vemos. Y gracias por esa recitación robótica. Ha sido de poner los pelos de punta. Clara, bienvenida como siempre, compañera. Esperemos disfrutar muchas historias. Y quizá, no lo podemos decir, la semana que viene ya una de ellas, de tu archivo personal. Eso esperamos. Ojalá. Fermín, gracias. Gracias a todos los compañeros. Javi, Diego, Guillermo, Noel, gracias. Carmen, hasta mañana. Venga, hasta mañana a las 11:30. Sed muy felices.